Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Una deudas y soluciones, deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional con verdadera ayuda para el deudor. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo para todo el planeta a través de la magia del Internet. Un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas, a todos los nuevos, a los que ya nos oyen desde hace algún tiempo, a todas las personas que nos sintonizan en estos momentos aquí en Radio Defensa del Deudor. Muchas personas ya conectadas en el chat de la estación, escuchándonos, listos para responder todas sus dudas aquí al aire, totalmente en vivo. Vamos a comenzar con la primera asesoría del día de hoy, es de Claudia. El día de hoy vamos a hablar también un poco de qué tanto poder tienen los despachos de cobranza, los cobradores, qué les pueden hacer en realidad. Y también vamos a hablar un poquito de esas leyes que protegen a los deudores, aunque ustedes no lo crean. Así es, la ley está a favor del deudor. Vamos a hablar de los artículos constitucionales que defienden, que protegen a los deudores, porque el ser deudor, bajo ninguna circunstancia, los convierte en delincuentes. Claudia nos dice que quiere saber si nosotros podemos defenderla. Está demandada por AliCredit. Le urge, solo tiene 9 días a partir de hoy para contestar la demanda o devolver la unidad. El despacho le ha llamado más de 12 veces en un día, se rehúsa a devolverla porque, pues, ¿qué pasó con todo el dinero que ya pagó Claudia? Bueno, Claudia, me gustaría saber bien cómo está tu situación, porque aquí me parece extraño. Si ya te hubiesen demandado, pues sencillamente ahí mismo, pues te embargan el carro, no te lo dejan, te notifican, te emplazan, te embargan, así de sencillo. Aquí, por lo que yo entiendo, a lo mejor estoy equivocado, Claudia, pues el carro no te lo embargaron. Me gustaría saber un poco más sobre tu caso, Claudia. ¿Cómo estuvo el asunto este de la demanda? ¿Cómo se te notificó? Y con muchísimo gusto te ayudamos, Claudia, no te preocupes. Lollipop, hola, ¿cómo estás? Delfino nos comenta que es nuevo aquí y necesita ayuda. Para eso estamos, Delfino. Picard, muy buenas noches, Picard. ¿Cómo estás? Un saludote para ti también. Sí, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre, pues, ¿qué puede hacer un cobrador en realidad? ¿Qué tanto les puede hacer un cobrador? Sabemos bien que los cobradores, pues, son muy amenazantes, ¿no? Que les encanta estar, pues, insultando, amenazando, agrediendo a la gente, pero en realidad, ¿qué puede hacerles un cobrador? ¿Hasta dónde llega su verdadero poder? ¿Qué tanto los puede afectar? El día de hoy vamos a hablar de esto. Mientras tanto, vamos a hablar de cobradores. Vamos a hablar de los cobradores. ¿Cuántos de ustedes han recibido llamadas amenazantes? Pues por parte de los despachos de cobranza, ¿no? Que los amenazan, que los intimidan, que les dicen que pues ya tienen prácticamente listo el camión ahí para irlos a embargar, que ya está lista la mudanza. ¿Cuántos de ustedes han sido amenazados de que ya está listo el embargo, de que ya dentro de unos días los van a ir a embargar, que incluso los quieren acusar de fraude, que los quieren meter a la cárcel? Yo creo que es de lo más común, ¿no? Recibir esas llamadas telefónicas donde el cobrador no entiende razones, se la pasa gritoneando, amenazando de una manera prepotente. Pero, ¿cuál es el verdadero poder del cobrador? Legalmente hablando, ¿qué puede hacerles un cobrador? Bueno, legalmente hablando, el cobrador no tiene poder alguno, no puede hacerles nada. Porque, ¿qué es un cobrador? Un cobrador nada más es un sujeto, el cual es contratado por un despacho de cobranza, si bien le va. Y no tiene ningún tipo de poder legal, no es ni siquiera un abogado. Es un cobrador y ya, una persona que respondió un anuncio en un periódico donde le ofrecían trabajo de telemarketing, y resultó que ese telemarketing es de cobranza. Entonces le dan una lista a este cobrador con nombres de clientes, números telefónicos y demás datos, para que se ponga todo el día a llamar por teléfono. Obviamente este cobrador no es el único. Hay muchos otros cobradores ahí mismo. Y todos tienen metas que cumplir. El problema con estas metas es que son muy altas. Y para cómo está la recuperación de cobranza hoy en día, de verdad les cuesta mucho trabajo a los cobradores lograr estas metas. ¿Qué pasa? Que entonces, si ve el cobrador que sus compañeros obtienen mejores resultados, por decirle así, mejores resultados, amenazando al deudor, insultando al deudor, agrediendo al deudor, pues lógicamente que el cobrador se va a manejar por esa línea siempre. ¿Por qué? Porque no se puede dar el lujo de intentar otro sistema, no tiene el tiempo. Simplemente, si no logra recuperar más que sus compañeros, o lo mismo al menos, lo van a correr. Ahí está la presión que tiene el cobrador. Esto no lo digo para que los disculpemos ni nada, es más que nada para que entendamos el panorama general de lo que es un cobrador y cuál es su poder real. El cobrador no nos puede demandar, no nos puede embargar, no les puede hacer nada, salvo requerir el pago. Obviamente el teléfono le da a uno, pues, valor. Se siente uno valiente, pues porque tiene un auricular, un aparato telefónico, y pues la otra persona del otro lado de la línea no puede hacer nada para defenderse. Entonces el cobrador se pone a gritar, a amenazar, a decir que ya tiene todo listo, que el proceso legal, bla, bla, bla. La realidad es que no tiene nada, es solamente un cobrador que trata de cumplir sus metas. Vamos a continuar con las asesorías. Enseguida continuamos con este tema de los cobradores. Pachusk nos dice, precisamente hablando de cobradores, chequen esto. Dejó un mensaje en la página sobre que un cobrador le dijo que Defensa del Deudor estafa a la gente y estaba bien enojado porque le comentó al cobrador que Defensa del Deudor lo estaba asesorando, ya que le mandó un acuerdo mal hecho. Bueno, aquí de inmediato se ve quién es el que está estafando a la gente, ¿no? Porque pues el cobrador lo que busca es engañar al deudor para que haga un pago, supuestamente para liquidar la deuda, pero no le manda la carta convenio como debe de ser. Pues aquí más bien nos tendríamos que preguntar quién quiere estafar a quién, ¿no? Aquí el cobrador lo que busca es su comisión, porque ellos trabajan bajo comisión, lo que logren recuperar. Sí tienen un sueldo, pero es un sueldo insignificante. Y para conseguir ganar más, pues tienen que cumplir con sus metas y así se les paga una comisión. Entonces, ¿qué hace el cobrador? Pues que se inventa muchas veces estos descuentos. Dice, bueno, señor deudor, usted pague 5,000 de los 100,000 que debe y con eso liquida. Y a lo mejor no es cierto, a lo mejor es una mentira nada más. ¿Cómo nos damos cuenta que no es cierto? Pues porque manda las cartas convenio mal hechas o de plano no manda nada. Y ahí es la señal, ¿no? Si todo estuviera muy bien, pues de inmediato nos mandan una carta convenio como se debe, sin ninguna excusa, sin ningún pretexto. Pero desde el momento que comienzan a excusarse, a inventar cosas, a decir que así es la carta y que la hagamos como queramos, pues ya desde ahí está mal, ¿no? Ahí es donde nuestras alarmas se activan, y muy bien hecho, diciéndole que Defensa del Deudor es la única organización de ayuda al deudor que es recomendada directamente por la CONDUCEF, por ejemplo, a través de su revista Proteja Su Dinero. Por cierto, que les tengo una sorpresa muy interesante. En un par de semanitas les diré de qué se trata. De igual manera, Defensa del Deudor es avalada por diferentes instituciones. Nada más, el próximo jueves vamos a tener en nuestro programa de radio en vivo a los señores de la Profeco. Y aquí los señores de la Profeco nos van a aclarar muchas dudas relacionadas a muchas instituciones que sí están estafando a la gente. Ahí es donde nos damos cuenta de qué organización es qué organización. Así de sencillo. Halcón, un saludo. ¿Cómo estás? Delfino tiene un crédito hipotecario, nuestro amigo Delfino. Y tiene un crédito hipotecario y se atrasó con sus mensualidades. En este momento le están pidiendo que les dé 44,000 pesos en una sola exhibición para dentro de un mes y medio. Y si no, le van a quitar la casa. El problema es que apenas hace 15 días se empezó a trabajar porque estaba desempleado nuestro amigo Delfino. Bueno, Delfino, mira, no te pueden quitar la casa así nomás. Primero tendrían que demandarte. Ese sería el primer caso. Y si te demandaran, aún así no te quitarían la casa. Iría un actuario, te notificaría que ha sido demandado y embargaría el inmueble, pero obviamente una casa no se la pueden llevar. Por eso es un inmueble. El inmueble quiere decir que no se puede mover. Entonces te va a dejar ahí ya notificado y la casa va a quedar como señalada, pero tú vas a seguir habitando la casa durante todo el proceso judicial, que se puede llevar un año, dos años, tres años, depende de la habilidad de tu abogado. Así, mi estimado Delfino, pues que no te asusten con eso de que te van a quitar la casa así nada más. No se puede. Tendrían que demandarte primero. Claudia nos dice, que como escribió antes, ayer le notificaron y está demandada por Alicredit. ¿Qué puede hacer? Le exigen la devolución de la unidad, pero ella la necesita. ¿Es mejor que devuelva el auto o se defiende? Está desesperada, su demanda es en México y ella está en Campeche. Vía exhorto, ese es el problema, ¿no? Que vía exhorto radican estos procesos judiciales, casi todos aquí en el Distrito Federal. Y pues la gente vive en el interior de la República y le resulta complicadísimo. Y es que es una estrategia que utilizan los abogados del acreedor, porque saben que al demandado le va a costar mucho trabajo trasladarse hasta la Ciudad de México para hacer la contestación y llevar su caso, por los gastos, logística, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría, Claudia, que me aclararas un poco más sobre tu caso. ¿Cómo fuiste notificada? ¿Cómo estuvo el asunto? Para poder ayudarte mejor, Claudia. Alex nos dice que tiene una deuda con Bancomer. Les decía yo que el ser humano es una verdadera maravilla y cuando se siente presionado, pues desarrolla su imaginación sobre todo, ¿no? Para salir del apuro. Y pues los cobradores tienen el apuro de que tienen que lograr cumplir ciertas metas rápidamente. Entonces su imaginación vuela y pues sacan cada cosa los señores cobradores. Por ejemplo, esto que le llegó a Alex de verificación ocular de domicilio extrajudicial. Bueno, se oye muy rimbombante, ¿no? Se oye así, pues, técnico el asunto, ¿no? Verificación ocular de domicilio. Bueno, ¿qué quiere decir? Una verificación es validar algo, ¿no? Checarlo, comprobarlo. Eso es verificar. Ocular, que va a ser de vista, que lo van a hacer mediante los ojos. Eso es ocular. De un domicilio de su casa, ¿no? ¿Qué querría decir esto? Pues que van a comprobar con la vista que Alex vive ahí. Nada más. Eso es lo que quiere decir verificación ocular de domicilio. Extrajudicial, esto lo decimos en cada programa, pero es importante que quede claro, sobre todo para nuestros nuevos radioescuchas. Extrajudicial quiere decir todo lo contrario a judicial. Extrajudicial quiere decir por fuera de los juzgados, entre particulares. Cuando algo es extrajudicial, quiere decir que es entre dos individuos que no estamos metiendo a ningún tribunal. Eso es extrajudicial. Entonces, básicamente, verificación ocular de domicilio extrajudicial es que van a ir a checar, a comprobar que Alex vive ahí con la vista, ¿sí? Se van a ir a asomar. Y como es extrajudicial, pues no van a llevar a ningún actuario, ni no hay juicio, no hay nada. Así, eso quiere decir, básicamente. Nada más que como usan este lenguaje pues, legaloide, pues la gente se saca de onda, ¿no? Recuerden que la información los va a hacer libres. Ahí está la información. Oscar Morales tiene una Banamex Mi Ahorro. La cuenta la tiene desde el 2009, que no paga y le dicen que la cuenta asciende a 12,172 pesos, que la puede liquidar con 1,800, pero pues lo que más puede quedar es la mitad. ¿Cómo le hace? Gracias por la ayuda. Bueno, para empezar, mira, la oferta no está nada mal, ¿no? De 12,000 que liquides con 1,800, pues se oye bien. Pero antes de precipitarnos, antes de decir es que yo nada más tengo la mitad, sí, lo primero que hay que hacer es pues verificar que el descuento exista. ¿Cómo vamos a verificar que ese descuento existe, mi estimado? Perdón, en un segundo me movieron todo. Oscar Morales. Es muy sencillo. Pídeles el convenio por escrito. Dile, ¿sabes qué? Me interesa. Posiblemente te lo logre juntar. Pero necesito que me lo lleves o que me lo entregues por escrito. Mándame tu convenio por escrito, una carta convenio, para que mis asesores o mis abogados, en caso de que seas afiliado a defensa del deudor, para que mis asesores o mis abogados de defensa del deudor, pues lo revisen y me digan si es bueno, si no es bueno, si está bien, si está mal. Ya con eso, ese es el primer paso, ver que el descuento exista. Ya que tengamos la carta de convenio, la verificamos, la checamos, y en base a eso, Oscar, podremos checar alguna estrategia, ¿no?, para que puedas liquidar. Claudia me dice que no se llevaron el coche. Es lo que a mí no me cuadra, ¿no? Dice Claudia que lo embargaron, ¿cómo le llaman? Embargo precautorio. No se han llevado a la unidad, ¿podría retenerla? Es que no sé, necesito que me digas estas son las preguntas básicas que necesito que me respondas, Claudia. Exactamente cómo fue el procedimiento de negociación. ¿Qué pasó? ¿Quién los notificó? ¿Quién les notificó esto? ¿Cómo son los papeles que les entregaron? ¿Son oficios, son cartas, son muchos, son pocos? ¿Y qué pasó con la unidad? ¿La señalaron como un bien embargado? ¿Trataron de llevársela? Porque ahí es algo que no me suena, porque cuando se notifica, sobre todo cuando se trata de un proceso judicial sobre una deuda automotriz, pues lo primero que hacen es llevarse el carro, porque ya una vez que se notifica, esto es un juicio ejecutivo, se notifica y se embarga, y se llevan el coche, así en ese momento. Por eso es que no me cuadra. Sería cuestión de que me aclararas esto, mi estimada Claudia. Dice Gus Beckmar, mi estimado Gus Beckmar, que hoy pudo librarse del tráfico y estar presente para el programa. Un saludo, Gus, ¿cómo estás? Picard me dice que está preocupado. Ha dejado de pagar las tarjetas de crédito, pero los cobradores no saben su teléfono del trabajo. No de su casa. Es porque lo cambió antes y los cobradores han dejado de ir a su casa. ¿Estarán preparando algo? No dudo mucho, mi estimado Picard. Lo más seguro es que pues traten de localizarte ahora vía correo convencional o correo electrónico. Lo ideal, Picard, es que llames a tu banco para que te digan qué despacho tiene tu deuda y les proporciones el número telefónico de tu celular, por ejemplo, para que tengas mayor control sobre las llamadas y así te enteres si es que hay alguna oferta interesante. Quincena, muy buenas noches, Quincena. Su duda es respecto a su afiliación. El 16 de marzo envió los documentos correspondientes y no ha recibido respuesta. De los documentos ya los envió desde el 16 de marzo. Ok, Quincena, aquí lo que pudo haber pasado, y es bastante común, que tus documentos, obviamente no recibimos nada más un mail. Se reciben cientos de correos electrónicos con solicitudes cada semana y estos correos se van revisando en orden cronológico. Les decía yo hace unos programas que el proceso de afiliación tarda entre 10 y 15 días hábiles. Esto quiere decir, Quincena, que tu proceso de afiliación se encuentra más o menos en este tiempo. Hoy es 27 de marzo y los mandaste el 16, estamos a 11 días. Entonces, posiblemente apenas el día de hoy hayan llegado a tu primer correo electrónico al que enviaste la primera vez y lo hayan revisado y a lo mejor tus archivos vienen... Pues no sé, con algún error, por ejemplo, ha pasado bastante frecuentemente que los archivos vienen dañados y cuando los queremos abrir, pues no nos abren. Posiblemente a eso se deba, Quincena, que te estén solicitando los documentos. Mi recomendación, sí, reenvíalos, por favor. A lo mejor el formato era muy grande o no se distinguen, no sé. Desconozco por qué te lo solicitas. Marcas la extensión 22 de nuestro conmutador. Y ahí con mucho gusto, la persona que te conteste te podrá indicar si llegaron bien o llegaron mal tus documentos. Y rápidamente te garantizo que en menos de 48 horas te estaremos enviando tu contrato de afiliación, Quincena. Esto es normal, porque te lo juro, llegan cientos de correos cada semana solicitando afiliación y hay que estudiar caso por caso y eso hace que se retrase un poquito el procedimiento, pero de que se hace, se hace. Oscar Morales nos comenta que siguió la sugerencia y sacó un reporte en el Buró de Crédito. Perfecto, por favor saquen su reporte un par de veces al año. Les va a ayudar y mucho. La primera vez, bueno, una vez al año es gratis. Una vez cada año es gratis. Y la segunda les va a costar 16 pesos. Sáquenlo. Nos dice que sacó su reporte, pero la información es incorrecta. Porque ahí los datos dicen que gana 50 mil pesos y que es administrativo y jamás fue así. No entiende a qué se deba y tal vez por eso le están cobre y cobre. ¿Cómo se afilia a Defensa del Deudor, Oscar Morales? Mira, te voy a dar un correo electrónico, Oscar, porque eso de que diga cuánto ganas me parece rarísimo. Pero ahí te va. El correo electrónico para que solicites tu afiliación y mandes tu reporte especial para estudiarlo es contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Ahí lo mandas, mi estimado, ay, me lo movieron otra vez, es que estaba muchísimo, Oscar, mi estimado Oscar Morales, ahí me mandas, por favor, tanto tu solicitud de afiliación como tu reporte del buró para checarlo y ya te podremos ayudar mucho, mucho mejor. Quincena dice que lo más extraño es que le mandan correos de resuelve tu deuda, y es más, le llamaron a su celular para decirle que ya los contactó y no es así, porque solamente lo ha hecho con nosotros, le pareció muy raro, necesita que lo asesoremos, por favor. ¿Qué puede hacer al respecto? Les comentó que ya estaba haciendo contacto con Defensa del Deudor y le dijeron que ellos eran los expertos en negociar su deuda. Ay, bueno, pues claro, pues, ¿qué te podían decir, no? No, desconozco, nada más para que se hagan una idea, ¿no? Qué preocupante que empresas así obtengan la información cuando no se les ha proporcionado, ¿no? Ya desde ahí yo desconfiaba, ¿no? Diría yo, bueno, ¿y cómo le hicieron estos señores de Resuelve para conseguir mi teléfono y mi correo, no? Ya desde ahí yo me preocupaba. Mejor dales las gracias, Quincena, y diles, no, muchas gracias, ya desde que me contactaron sin que yo les diera mis datos, ya desde ahí me hicieron desconfiar. Mejor déjalo así, muchas gracias, y le seguimos. No te preocupes, Quincena, aquí te vamos a ayudar, estamos para servirles. Goliardo nos dice que le están llamando de Certec, ya que tiene una deuda con American Express, y le están diciendo que le pueden hacer un descuento del 50%, pero que debe depositar 458 pesos para comenzar con el trato. Ya les pidió que se comuniquen con Defensa del Deudor, ya que está afiliado, y le dicen que nunca nos localizan. Qué raro, porque ahí están nuestros teléfonos en la página. Me parece extrañísimo. Pero mira, desde el momento, mi estimado, ¿cómo se distingue? Ya lo hemos dicho en otros programas. ¿Cómo se distingue cuando nada más los quieren engañar con un descuento falso? Que el cobrador está desesperado y necesita juntar hasta el último peso de sus comisiones para acabar la quincena. Y esto no lo dice nada más Defensa del Deudor, lo dijo la Conducef el otro día, cuando lo tuvimos aquí en nuestro programa de radio, Y nos comentaban acerca de las cartas convenio. Las cartas convenio no tienen por qué ser condicionadas bajo ninguna circunstancia. Y ahí es donde nos damos cuenta cuando un descuento es falso, que el cobrador solo busca su comisión, cuando nos pide un pago de buena voluntad para que nos mande la carta convenio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nuestro amigo Goliardo hace ese pago de 458 pesos? Primero que pues, pierde 458 pesos en automático, ¿no? El cobrador, ¿cuánto se puede llevar de ahí? Como 45 pesos, si bien le va. O sea, ahí nos damos cuenta del nivel de desesperación, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar? Que mi amigo Goliardo automáticamente estaría aceptando de forma legal lo que debe al día de hoy, que es lo más grave del asunto, ¿no? Si al día de hoy, con todo y los intereses moratorios, nuestro amigo Goliardo ya debe, no sé, 50 mil pesos y debía 35 mil, pero ahorita ya con todos los intereses ya son 50 y deposita esa cantidad, por ley automáticamente está aceptando los 50 mil pesos como su deuda. Y finalmente, pues pierde su mora legal. Si ya llevaba 6 meses en mora, paga y pierde la mora. Se resetea el asunto y volvemos a comenzar. Por eso, mi estimado Goliardo, es donde te das cuenta ahí de inmediato. Dices, ¿sabes que este cuate me está engañando? Porque me estaba pidiendo un pago por adelantado y las negociaciones no son así. Si el descuento fuera real, me manda de inmediato mi carta a convenio porque le urge a este señor pues que se le pague, ¿no? Para que se reciba su comisión, su buena comisión, porque ya no hablamos de 458 pesos. Ya estamos hablando de miles. Ahí está, mi estimado Goliardo, para que no te dejes sorprender y no te dejes engañar. Dile a ese cobrador, mira, yo no te voy a depositar nada. Y si no te puedes comunicar con mis representantes, tampoco es mi problema, es tuyo. Porque los teléfonos están en la página, porque ahí está toda la información. Entonces, mejor déjalo así y me espero al siguiente despacho que en realidad sepa y quiera negociar y que no se ande con mentiras, ¿no? Vamos a ver, Imanol, muy buenas noches a todos, gracias por escucharnos. Nos dice que desde que es afiliado ha sentido un gran alivio. Ya los bancos con los que tiene deudas ya no le han ofrecido quitas a las cuentas, pero pues aún no ha podido ahorrar lo suficiente. Su duda es, ¿cuánto tiempo puede permanecer en mora legal? Apenas entró este mes en mora legal. No, pues en mora legal te puedes aventar toda la vida, si nunca pagas, ¿no? El problema es, por ejemplo, que se pudiera vender tu deuda o que te demandaran. Ahí están los problemas, ¿no? Pero pues tú ya eres afiliado. Ya que te preocupa nada en absoluto. Aquí estamos para ayudarte, mi estimado Imanol. Un saludo a toda la comunidad de Twitter que nos sigue, en verdad. Muchísimas gracias por seguir la cuenta de Defensa del Deudor en Twitter. Si ustedes no nos siguen en Twitter, síganos. Se enteran de cosas muy interesantes a través de ese medio. De las promociones. Por cierto que hoy en la noche, en la madrugada, salen publicadas las promociones para que nuestros afiliados puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos. Banamex, Santander, Banorte, Bancomer también, HSBC, todos estos bancos participando en nuestras promociones, descuentos de 70% en adelante, pudiendo llegar hasta el 95% de descuento, un beneficio más exclusivo de todos nuestros queridos afiliados a Defensa del Deudor. Esernas, muy buenas tardes. Tiene una duda en relación a su reporte en el Buró de Crédito. Esernas, aquí estamos para ayudarte. Delfino dice que le propusieron al banco ir pagando las mensualidades atrasadas poco a poco, pero se negaron los de Bancomer. ¿Qué le recomendamos hacer en el momento que se cumpla el plazo? Porque no alcanzaría a juntar el dinero. Bueno, mi estimado Delfino, lo que te decía yo, en este tipo de situaciones no te pueden quitar la casa, sino más, te tienen que demandar. Y la casa no van a desalojarte de inmediato, se va a ir al proceso judicial. Aquí lo que necesitas tener es un abogado para que conteste la demanda y prolongue lo más posible el juicio, para que durante ese tiempo tú le eches ganas al ahorro, te juntes un capital para negociar al final de este proceso, una de dos. Que te regularices o, en una de esas, si logras ahorrar una muy buena cantidad, que liquides tu deuda con un descuento. Esa es la estrategia. Al banco no le conviene recuperar tu casa. Te voy a explicar por qué. Ahorita hay muchísimas casas desocupadas. Muchísima gente está abandonando su casa porque no las puede pagar. ¿Qué pasa con esas casas? El banco las recupera, ¿no? Pero al banco no le sirven de nada. El banco tiene esas casas ahí abandonadas. Llegan los vándalos, vandalizan la casa, la destrozan, la dejan hecha un lío. Y al banco le cuesta más trabajo restaurar la casa para después rematarla baratísima. Al banco lo que le conviene es arreglarse con su cliente, con el deudor. No te lo dice abiertamente porque obviamente no le conviene. Pero esa es la realidad. Échale ganas, te juro que no vas a perder tu inmueble si sigues nuestros consejos. Claudia nos comenta que le notificaron y con la copia de la demanda, un actuario y un licenciado del despacho le dijeron que pagara la cantidad de 82 mil pesos capital e intereses y accesorios, y que tenía 9 días para contestar la demanda. Hoy se comunicó el despacho diciéndole que lo mejor es que entregue la unidad. No me explico por qué no te embargaron el carro, ¿eh? Se me hace rarísimo. Se me hace rarísimo. Parece, por lo que me dices, que fue un proceso legal real que en verdad te demandaron, que fuiste notificada conforme a derecho. Claudia, en este caso te recomiendo que mejor nos llames por teléfono el día de mañana. Mañana, que es miércoles, nos regalas una llamadita a nuestras oficinas para que nuestra área jurídica te pueda apoyar. Ve teniendo lista tu demanda, Claudia, para poderla checar y darte el mejor consejo en relación a la misma. Luz nos dice que su reporte del Buró de Crédito tiene duda en 2 definiciones de Banamex. Le aparece RA, referencia sin quita. En la de HSBC aparece que la vendieron a EM Structured para poder negociar. Bueno, aquí primeramente, mi estimado o estimada Luz, EM Structured quiere decir que tu deuda se encuentra en proceso de venta, que están a punto de vender tu deuda con HSBC. Probablemente lo más seguro es que la compre Secorse, porque Secorse compra casi toda la deuda que HSBC pone en venta. En relación a la deuda de Banamex, me gustaría saber cuánto debes, cuánto es lo que debes con Banamex y de qué tipo de crédito estamos hablando. Dice Esernas que uno de los créditos que aún no ha liquidado sale el estatus como cerrado. Cerrado no quiere decir que ya la deuda no exista. Cerrado quiere decir que cancelaron tu crédito, que operativamente hablando la tarjeta de crédito ya no sirve, dejó de funcionar, pero la deuda existe. El hecho de que en su reporte de Buró de Crédito diga deuda cerrada con quebranto no quiere decir que ya no deban, quiere decir que permanentemente, pero el proceso de cobranza va a continuar. Si se fijan ahí en monto, en saldo, va a decir cuánto deben. Claudia nos dice que las hojas son oficio, de que es una demanda, lo es. Perfectamente, ya me quedó clarísimo. Regálanos una llamada, Claudia, en este caso, porque sí, para poder dar una asesoría adecuada, necesito detalles muy específicos que obviamente no me puedes dar al aire, y con mucho gusto te podremos ayudar. Nos comenta Quincena que no escuchó el teléfono. Ah, te voy a dar los teléfonos, Quincena, claro que sí. Nos puedes llamar al 0155, la LADA, aquí al Distrito Federal. Y los números, lápiz y papel listos, por favor, ahí les van. 5594-5514. Todos nuestros teléfonos, bueno, la mayoría, empiezan con 5594, porque ya tenemos otros. Pero ahorita nada más voy a dar estos. Apunten 5594, y 5514, 5453 y 5491. Directos a nuestro conmutador, ahí con mucho gusto los podremos atender. Y la LADA 01800-839-0303. Con muchísimo gusto los podremos ayudar. Un consejo bien grande, la LADA es la línea que más se ocupa. Nos llama muchísima gente todos los días a través de este medio y normalmente se satura. Les aconsejo que si no se pueden comunicar, nos regalen mejor una llamada rápida por los otros números. Nos dejan sus datos y nosotros les regresamos la llamada para que no gasten en larga distancia. Porque sí, desafortunadamente o afortunadamente, la 01800 nos llama muchísima gente. Todo el día está sonando esa línea y se mantiene ocupada constantemente. A veces es difícil que se logren comunicar por ese número. Tamaulipas nos dice que tiene una consulta. Tiene una deuda con Financiera Independencia. Ya tiene 2 meses que no paga. El día 15 de abril podría liquidar el total del pago, que tiene por 4,200. Pero le dice el cobrador que tiene que dar 1,000 pesos el día 31 de marzo. Le dice que lo van a pasar a otro despacho. Tamaulipas es muy sencillo. Estuvimos platicando el otro día con los señores de Financiera Independencia. Tenemos un reportaje muy interesante al respecto. Por ahí me preguntaban, oye Ángel, ¿qué pasó con los reportajes que nos habías prometido para esta semana? Son dos. Uno precisamente de Financiera Independencia, que surgió algo nuevo, una noticia de última hora, y estamos esperando al próximo jueves que se comuniquen con nosotros para añadirla al reportaje y publicarlo. Y el otro reportaje es sobre estos lugares donde les ofrecen préstamos, que parecen maravillosos, porque son préstamos donde no checan su buró de crédito, donde la tasa de interés es por debajo de la bancaria y donde no les piden ningún tipo de aval. Pero eso sí, cuando llenan la solicitud, les piden un dinerito por adelantado para, por concepto de investigación o de apertura o no sé, y luego les van a pedir una mensualidad. Ahí ya no suena nada bien. Y lo peor de todo es que luego no les dan nada de dinero y ustedes ya pagaron. Ese es el otro reportaje que tenemos ahorita en el horno, porque ya salía el martes pasado, pero la Profeco nos confirmó una entrevista que teníamos pendiente con ellos para entrevistar a uno de sus directivos y que nos hablara él directamente sobre este tipo de lugares donde ofrecen estos préstamos y queremos anexar este audio de esta entrevista al reportaje. Por eso decidimos mejor ponerlos en stand-by para que salgan más completitos, más bonitos. Y ya esta semana, a más tardar la próxima, serán publicados. Y tenemos uno muy bueno para la otra semana en relación al despacho Consorcio Jurídico. Prepárense porque vamos a diseccionar a los señores de Consorcio Jurídico y otro despacho sorpresa. Dos reportajes para la próxima semana también. Consorcio Jurídico y otro de los despachos que más los amenazan también. Diseccionados completamente aquí en defensa del deudor. Tamaulipas, lo que debes hacer es muy sencillo. Me dice que el cobrador es de Conexia y le dice que si no paga el día 31 los mil pesos pasarán a otro despacho. No te preocupes, Tamaulipas, dirígete directamente. Primero lo que vas a hacer es llamar a su línea 01800. Lo primero, vas a llamar a la línea 01800 y les vas a decir que defensa del deudor te recomendó que les llamaras por teléfono. Les vas a explicar tu problema directamente a través de la línea 01800 y vas a poner tu queja en relación a este despacho o a este cobrador que te está molestando. De ahí, las personas de Financiera Independencia te van a canalizar directamente a la sucursal de Financiera Independencia, vaya, más cercana a tu domicilio, donde tienen oficinas de Conexia, y ahí van a poder brindarte un apoyo para que puedas liquidar tu deuda. Es importante que les hagas saber que estás siendo asesorado por defensa del deudor. Vas a ver el cambio en el trato. Tú les sabes que no me niego a pagar, les quiero pagar, pero yo nada más tengo el dinero así, como te estoy explicando. Verás cómo cambia el trato, mi estimado Tamaulipas. Mi estimado Choc 47 ya recibió el manual y ahora va a leerlo. Ah, perfectamente, mira Choc, me parece magnífico. Muy bonito el manual, ya está anexo ahí en la página del CENET por si lo quieren descargar. Ya está ahí anexo. Claudia ya mandó sus datos de afiliación, pero le urge que la defendamos legalmente si es la mejor opción. Mira, Claudia, aquí el problema es el siguiente. Defensa del deudor funciona como un seguro. Si ya fuiste demandada, es como si contratas un seguro después de chocar, pues ya no te van a arreglar tu coche. Lo mismo pasa aquí. La afiliación es una medida preventiva. Se tienen que afiliar antes de que exista un proceso judicial para que cuando suceda, pues ya no tengan de qué preocuparse. Repito, es como un seguro, exactamente. Entonces, vamos a estudiar tu caso y ahorita, dadas las circunstancias de que haya un proceso judicial en tu contra, ya solamente podríamos asesorarte. Ya no podríamos defenderte bajo el sistema de afiliación porque, repito, es una medida preventiva. No, imagínate que los afiliáramos ya una vez demandados, pues no llegaríamos a ningún lado. Mi estimado Pachus XP, le condicionaban que solo el día de hoy era válido y antes de las 7 de la noche y los montos estaban mal puestos. Ahí está mi estimado Pachus XP. Nada más para que veas los cobradores, luego cómo son medio mentirosos, ¿no? Me comenta mi estimado Oscar Morales que no sabe por qué Inglés Sin Barreras desde hace 4 años le está cobre y cobre. Y pues sí, llevan como 5 demandas de cartitas y otros 5 por email. ¿Cómo negociar con ellos? Si lo que le restaban son 1,000 pesos, ofreció el 30% de los 1,000 porque la cuenta es congelada. Lo vi en defensa del deudor. Bueno, aquí, mira, desafortunadamente Inglés Sin Barreras se maneja completamente diferente a un banco. A Inglés Sin Barreras no lo vas a poder liquidar con el 30%. Ellos prefieren dejarte mal en el buró de crédito a que les pagues nada más el 30%. A lo más que podrías llegar mediante una negociación con Inglés Sin Barreras es que te condonen los intereses moratorios y que pagues el capital, es decir, los 1,000 pesos. Sería lo más que se podría llegar. Goliardo, hombre, no tienes nada que agradecer. Tienen servicio del CENET y seguiré en contacto con negociaciones, pero ha tenido problemas para tener noticias de su caso. Hombre, estamos a tus órdenes. Recuerden a todos nuestros queridos afiliados. Tenemos 2 correos electrónicos para apoyarlos. Cuando tengan alguna duda, que digan, es que negociaciones no me ha dicho qué onda, tengo algún problemilla por ahí, porque no somos perfectos. Les van los correos electrónicos y rápido les vamos a dar respuesta y les vamos a dar solución. Los correos son contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org y soluciones@defensadeldeudor.org. Ahí nos pasan el reporte y con mucho gusto en menos de 72 horas hábiles les brindaremos respuesta. Suspiro, ¿cómo está, Suspiro? Todavía no cumple los 8 meses de mora con las tarjetas que tiene, lleva como 5. ¿Le conviene esperar a las próximas promociones? Pues mira, va a haber algunas, por ahí creo que 2 o 3 promociones van a entrar con 5 meses. Yo creo que esas sí las puedes meter si quieres. Y las otras, pues espérate. Claudia, su deuda es con AliCredit. Era de 49,000 y la demandan por 82,000. Claro, las demandas siempre son por cantidades exorbitantes. Pedir, pues, no empobrece, ¿no? Digo, prometer, pero tampoco pedir. Tiene ya ha reunido algo de dinero, pero no se lo aceptan, quieren todo. Pues es que es lógico, pero así es siempre. El chiste es saber negociar y que no te vean sola, ¿no? Porque pues, los abogados son muy maños. Delfino, no tienes nada que agradecer. Dice que podríamos, que si lo podríamos representar. ¿Qué tiene que hacer para contactarse con Defensa del Deudor? Está muy agradecido, hombre. Delfino, no tienes nada que agradecer. Para nosotros es un placer. A nuestros teléfonos, regálanos una llamadita, mi estimado Delfino. Al final del programa los vamos a publicar. A publicar aquí en el chat. Con mucho gusto te ayudamos. Ese Hernazo, hombre, no tienes nada que agradecer. Ingeniero Javier Antonio nos manda saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco. Un saludote hasta Puerto Vallarta. Allá vive mi hermana. Le mando saludos afectuosos a ella y a mis sobrinitas preciosas. Luz tiene tres tarjetas en Banamex. 36,000, 53,000, 59,000. Le pedimos la información que me comentó. En el buró aparecen como OP. Exactamente, así sí. Ahí ya me quedó más claro. Mi estimada Luz, no te preocupes. Mira, te voy a dar una dirección de correo electrónico y una clave. Por favor, en cuanto tengas lápiz y papel listo, porque la clave está un poquito larga, me avisas por el chat y te los doy para que me mandes tu reporte. Con mucho gusto te apoyamos. Me dice Henry que está al pendiente de esos audios de los reportajes. Claro que sí, amigo, ya casi está todo listo, ¿eh? Vas a ver nomás qué maravilla. Tú espérate. Dice Luz que acaba de escuchar que va a negociar el pago con excelentes descuentos. Su duda, su cuenta era con Bancomer y se la vendieron a los señores de Enroque Empresaria. ¿La promoción aplica también en las que ya fueron vendidas este despacho? No, Luz, no aplica, hombre. Porque el banco es el que nos da el descuento, y si el banco ya vendió tu deuda, pues el banco ya no tiene nada que ver. Ya tendríamos que arreglarnos con Enroque Empresarial, pero te prometo que también vamos a liquidar esa deuda con un muy buen descuento, Luz. No te preocupes, te lo garantizo. Pero sí, no, ¿para qué te echo mentiras? ¿Para qué te digo que sí? Si no se va a poder. El descuento nos lo da el banco, y si el banco ya vendió la deuda, pues obviamente el banco, o sea, ya no tiene nada que hacer ahí. Híjole. Pero no te preocupes, Luz, te garantizo que vamos a negociar. Al menos las de Banamex que tienes, las vamos a negociar con muy buenos descuentos. Esa de Enroque Empresarial también, no te digo que no, pero nos vamos a tardar más. Eso es un hecho. Luz, ya dime cuando tengas lápiz y papel listo para... Ah, ya, perfecto. Ahí te va, mira, fíjate, Luz. El correo electrónico es documentos, así, tal cual, documentos@defensadeldeudor.org. Defensadeldeudor.org. Y la clave es 1127-1127-5, A de Ángel, P de Pedro, L de Luis. APL, mi estimada Luz. Con mucho gusto nos mandas este reporte, nos mandas la clave para poder identificar de qué se trata y con mucho gusto te podremos apoyar, Luz. Ya se me borró la clave, espero que la hayas apuntado porque a mí ya se me borró aquí, pero ahí ya la tienes. Dice Ernest que ¿por qué no le contestamos su mensaje? Lo mandó ayer a las 12:35. El mensaje se llama la promoción para liquidar crédito familiar. Que le contestemos, por favor. Una disculpa, Ernest. Tienen que entender, lo que pasa es que en el foro tenemos un promedio de 200 consultas todos los días. 200 consultas. Y si se dan cuenta, pues van bajando los mensajes que no son respondidos rápidamente, se van yendo para abajo por los que sí van obteniendo respuesta. Ocurre que muchas veces algunos mensajes se nos pasan, no los vemos. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando esto ocurra? Porque Defensa del Deudor está para ayudarlos. Lo que tienen que hacer es muy sencillo. Se van a su mensaje y en la parte donde se escriben las respuestas, escriben la palabra OP, U-P, U de uva, P de Pedro. Y lo que va a pasar es que como ya le dieron ustedes mismos una respuesta a su mensaje, automáticamente va a subir otra vez a los primeros lugares y entonces ya alguno de los asesores lo va a poder ver. Pero sí, a veces nos pasa que alguno se nos va. Son muchísimos mensajes, más de 200 mensajes diarios, más de 200 consultas mediante nuestro foro todos los días. Entonces puede ser que alguno se nos vaya por ahí. Entonces nada más le ponen up y ya con eso sube y lo vamos a ver y con todo gusto les damos respuesta. Mi estimado Ernest, una disculpa, a veces no sucede. Picard nos pregunta que cuándo venden las deudas los bancos. Pues depende. Hay deudas que los bancos venden rápidamente, hay otras que se tardan meses, incluso años antes de venderlas. Hay otras que prefieren demandar ellos directamente, hay otras que ya no las pelan, las dejan perder. No hay manera de comprender por qué los bancos se comportan como se comportan. Así que, ¿cómo saber cuando su deuda ha sido vendida? Yo creo que sería lo ideal. ¿Cómo es que saben que su deuda ya fue vendida? Es facilísimo. Mediante su reporte especial en el Buró de Crédito. Si ustedes sacan su reporte especial de Buró de Crédito y su deuda ya fue vendida, va a aparecer la clave, va a aparecer cerrada para empezar, y va a aparecer la clave CB, C de casa, B de vaca, que quiere decir cuenta vencida vendida. Y en la parte del detalle, en la parte de abajo de su reporte, va a aparecer el nuevo acreedor. Lo van a identificar porque el número de cuenta va a ser él mismo, nada más que ya va a ser otro acreedor. Ahí les va a decir quién es el acreedor. Si no lo dice, quiere decir que este acreedor que compró la deuda no reporta al Buró de Crédito. Pero hay maneras de investigar de quién se trata. No se preocupen, pero sí saquen su reporte y eso sí va a decir. Se ve, cuenta vencida, vendida, y ya podemos partir de ahí para ver quién compró la deuda. Saquen su reporte dos veces al año. Una vez al año es gratis, la otra cuesta 16 pesos. Y así van a saber todo el tiempo el estatus que guardan sus deudas actualmente. Muy importante que lo hagan así. Pachus XP, que está a tiempo para afiliarse para cualquier contingencia. Por el momento ha sido puras llamadas. Y cuando tú gustes, mi estimado Pachus, qué hombre prevenido vale por dos, ¿no? Más vale tener algo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Así, decir, bueno, pues ya tengo el plan protección, si me demandan dentro de un mes, pues no, nada me preocupa, ya estoy con defensa del deudor. Luisa Morales, se le olvidó poner que la cuenta que le cancelaron por 3 años como castigo fue en Electra. Ay, no leí la primera parte de Luisa. Aquí está, perdón, Luisa. Dice Luisa. Ay, es Hernas también, me estoy saltando un montón. Me movieron todo el asunto. Luz, ya le dimos respuesta. Sí, perfectamente. Zeus, saludos, acá está en Vallarta. Saludos a Vallarta, mi hermana, mis sobrinas por allá viven también. Padrísimo el lugar. El tianguis turístico me parece que va a estar por allá ahora. Cernas pregunta que cómo se afilia al CENET. Es afiliado, lo intenté al principio que se afilió, pero no le respondimos. Si ya está funcionando, ¿dónde se comunica o manda correos? Manda un correo, mi estimado Cernas, a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org con tu solicitud y con todo gusto. De ahí la canalizamos al área del CENET para que te contacten y te ayuden. Luisa Morales dice que en diciembre pagó un adeudo. Cuando acudió al despacho de cobranza le dijeron que su cuenta no se le iban a dar. Dentro de 3 años le engañaron y le hicieron sentir muy mal porque se esmeró en pagarles. Y la cancelaron. Se le olvidó decirnos que la cuenta que le cancelaron por 3 años como castigo fue en Electra. A ver, Luisa, ¿cómo no entendí? ¿Se negoció la deuda? ¿Pagaste algo? ¿Cuánto debías? ¿Cuánto pagaste? Acláranos eso, con mucho gusto te ayudamos, Luisa. Claudia, no sabía de este portal, se dirigió a nosotros porque en el portal decía que no importaba si ya estaba demandada. No, llevo años en esto y no dice que no importa que, no haya, que ya haya estado demandado. Salvo que te refieras a la afiliación, automotriz o hipotecaria. En ese caso sí no importa, pero yo lo mencionaba en el programa pasado. Ahorita no tenemos afiliaciones para crédito automotriz porque ya llegamos a nuestro máximo de capacidad. En cuanto se vayan abriendo lugares, podremos afiliar a más deudores que tengan demanda en automotriz. Pero vamos a empezar por el principio, Claudia. Vamos a ver primero cómo está el asunto y en base a eso vemos cómo te podemos ayudar. No te preocupes. Dice Delfino que si sería lo mismo si se afilia con nosotros. No, le decía yo a Claudia lo mismo. Hipotecarios y automotrices ahorita ya no estamos afiliando porque llegamos a nuestro máximo, a nuestro límite. En cuanto a todas las personas que están afiliadas con nosotros, que tienen problemas de crédito automotriz e hipotecario, vayan liquidando sus deudas mediante nuestra ayuda, vamos a abrir más espacios para que se puedan afiliar nuevos deudores. Pero ahorita sí, a automotriz e hipotecario llegamos a nuestro límite, ya no podemos afiliar a más personas. Dice Alex que CAEPSA le está cobrando. ¿Es solo un despacho de cobranza? Sí, solamente es un despacho de cobranza. Esernas, U de uva y P de Pedro. Pero en tu mensaje, no aquí en el chat, ¿eh? En tu mensaje. Esernas, ya le dimos respuesta. Alex dice que tarjeta de crédito castigada, dice Alex. ¿Pero quién te dice eso? Lo de tarjeta de crédito castigada. Dice Luisa Morales que no me escuchó, pero en Electra se atrasó, se esforzó en pagarles y una vez liquidado, que le cancelan su cuenta porque el abogado fue muy cruel y dijo que dentro de 3 años regresará, que era un castigo. Ah, manda al diablo al abogado. Luisa, lo que debes hacer es lo siguiente. Saca tu reporte especial en Círculo de Crédito, porque tu deuda es con Electra. Sácala en Círculo de Crédito y ahí va a decir el estatus que guarda tu deuda actualmente. www.circulodecredito.com.mx www.circulodecredito.com.mx. Sacas tu reporte y en base a lo que diga ese reporte ya veremos de qué manera te podemos ayudar, porque los cobradores luego dicen muchas mentiras y andan dolidones, andan ardidos y pues, ya te castigué, pero a lo mejor ni es cierto, ¿no? Dice Picard que ya mandó los documentos para afiliarse. ¿Puede hacer algo para estar seguro que está en proceso? Regálanos una llamada, Picard, es la mejor manera. Nos regalas una llamada, extensión 22, por favor. Y si no, te puedes comunicar mediante la extensión. Te esperas a que la operadora te conteste y ella te va a canalizar. Y ya con mucho gusto vemos cómo va el estatus de tu afiliación. Suspiro está afiliada desde julio del 2011. Quiere anexar dos cuentas, una de ICSE y otra de Santander. ¿Las puede enviar por correo o las lleva personalmente a las oficinas? No, Suspiro, mira, nosotros encantados, ve a nuestras oficinas, es un placer siempre recibirlos. Pero para mayor comodidad lo puedes hacer por correo electrónico. Manda un correo a afiliaciones con C de casa, obviamente, afiliaciones@defensadeldeudor.org y o mandas otro, o el mismo más bien, a contacto@defensadeldeudor.org con todos los datos de las deudas que quieres anexar, tu número de contrato, tu nombre completo, por favor. Número de contrato, nombre completo y las deudas que quieres anexar a tu contrato de afiliación. Y con mucho gusto las anexamos y te avisamos a vuelta de correo. Te vamos a mandar copia de tu anexo también. Nos dice Gonza que tiene algunas deudas en tarjetas en varios bancos que obtuvo cuando era soltero. Se casó y no puede pagarlas por el momento. Está en riesgo de demanda por el monto de la deuda. ¿Los bienes en sociedad conyugal tienen riesgo de embargo? No, porque tendrían que cortar a la mitad tus cosas, porque son tuyas. Y de tu esposa, obviamente, por la sociedad conyugal. Pero para poder decirte si estás en riesgo o no, lo ideal es saber cuánto debes y a qué bancos. En base a eso te puedo dar una mejor respuesta, Gonza. Ah, les dice que en las cartas es donde le dicen que su cuenta está castigada. Castigadas tienen las orejas estos señores cobradores. Ignóralos, Alex, no pasa nada. Eduardo López, le ofrecen un crédito en Micronegocio Azteca. Pero realmente, ¿cómo funciona eso? También en Compartamos Banco. Híjole, no. Mi recomendación, Eduardo, no aceptes esos créditos. La tasa de interés es altísima y si te retrasas vas a terminar debiéndoles hasta la vida. Nuestro consejo, no se endeuden con esas empresas porque manejan los intereses, yo creo que de los más altos del planeta, de ese tamaño. Tasas del 113, 115% o más, caramba, ¿cómo es posible? No, mi consejo, Eduardo López, no te metas en broncas, no pidas prestado a estos lugares, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Te ponen los abonos chiquitos según esto, pero precisamente lo hacen porque pues, a mayor tiempo es más probable que en una de esas te llegues a retrasar y es cuando comienza el verdadero vía crucis. Mi consejo, de verdad, mi estimado Eduardo López, no saques esos créditos. Halcón dice, ¿en Círculo de Crédito sale el reporte del buró de crédito y viceversa? Sí sale, pero no sale el detalle. Lo ideal es que saquen los dos, saquen Círculo de Crédito y buró de crédito. En los dos, en ambos dos, es gratis una vez al año. Tanto en Círculo de Crédito como en buró de crédito es gratis una vez al año por ley. Y después el otro cuesta 16 pesitos en cada uno. Se van a gastar 32 pesos y van a saber cómo andan sus deudas todas actualmente. Sáquenlos dos veces al año, de verdad, les va a ayudar y mucho. Dice Luz que, de acuerdo a mi experiencia, las cuentas vendidas en Roca Empresarial con una deuda alta es más probable que demanden. Mira, te voy a ser súper honesto, Luz. Al día de hoy yo no he visto, físicamente al menos, yo no he visto una sola demanda de Enroca Empresarial contra ninguno de los deudores que les ha comprado la deuda. Ni una. Obvio, esto no quiere decir que no puedan demandar. Quiere decir que a lo mejor es muy poco el tiempo. Enroca Empresarial lleva apenas 2 años y cachito comprando deudas. Entonces a lo mejor todavía no es suficiente tiempo como para que comience algún proceso judicial, ¿no? Es muy temprano para hablar de esto. Yo te sugiero que dejes de pensar en eso. Tú ya eres afiliada, Suspiro. Ah, perdón, Luz. Es Luz la que me pregunta. Si ya eres afiliada, pues no tienes de qué preocuparte. Estás protegida legalmente. Y sí, tú ya estás afiliada porque me decías hace rato de las promociones. Si te demandan Roca Empresarial, nosotros te vamos a representar. No tienes de qué preocuparte. Suspiro, hombre, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Ya mero se acaba el programa. 9 de la noche, 56 minutos. Vámonos a las últimas respuestas. Las últimas preguntas y respuestas del día de hoy. Delfino me dice que entonces lo podríamos canalizar con alguien. Sí, eso sí lo podemos hacer, mi estimado Delfino. Pero lo primordial, lo primero es ver qué onda. ¿Cómo está tu caso? En base a eso te podremos dar la mejor asesoría. Si lo vemos muy grave, que digamos, santo Dios, pues ya te canalizamos con alguno de nuestros amigos. Pero si vemos que todo está tranquilo, que hay mucho tiempo, que no tienes de qué preocuparte, pues te lo vamos a decir. Es la ventaja de Defensa del Deudor. Que a nosotros no nos interesa ganar clientes así a diestra y siniestra. Si no, te diría, ¿sabes qué? Afíliate. Si de eso se tratara. No, aquí te vamos a decir la verdad. Te vamos a decir tal cual es tu situación. Y si te conviene contratar un abogado, si no te conviene, si todavía hay mucho tiempo antes de una demanda, Te lo vamos a decir, mi estimado Delfino. Has caído en las mejores manos. Te lo garantizo. Gonza debe, 60,000 a Banorte, 50 a Banamex y 43 a HCBC. Según la tabla, sí, son altos, hombre, Gonza. Mira, la ventaja es que no tienes bienes, pero si te demanda cualquiera de estos bancos, vas a gastar en un abogado. Y estoy hablando de por lo menos 25,000 pesos de un proceso judicial en abogado nada más. Luego, si vives en provincia y radican la demanda aquí en el Distrito Federal, otro problema porque está hasta acá el asunto. Entonces, ahí sí, el riesgo es alto. Te recomiendo que te afilies para que estés protegido. Óscar Morales quiere que nosotros lo representemos para liquidar sus deudas. Se fijó en el portal de defensa del deudor que puede exigir, uno, la no penalización. Ay, no entendí, Óscar. ¿La no penalización de qué? Estoy para servirte y aclarar tus dudas. Dice Eduardo que no puede escuchar bien si le conviene un préstamo en Compartamos. No, no te conviene. No, no, no. Los intereses son muy altos. La tasa es altísima, de las más altas del planeta. No te conviene, mi estimado Eduardo López. Picard tuvo que moverse y no escuchó la respuesta que ya mandó a los documentos para afiliarse. ¿Puede hacer algo para estar seguro? Sí, regálanos una llamada, mi estimado Picard. Una llamadita telefónica, con mucho gusto. Te decimos qué onda, cómo va tu asunto en relación a tu afiliación. Es lo mejor, cuando nos manden cualquier documento, llámenos para verificar que nos haya llegado bien, que todo está en orden. Y les vamos a dar indicaciones y así va a estar bien informados de qué hongo, qué pasa. Y Manuel, ya por último, después de una demanda, ¿qué sigue? Pues sigue el proceso judicial. Hay que darle seguimiento al asunto. Hay que contestar la demanda en tiempo y forma para evitar que nuestro juicio se vaya en rebeldía, porque si un juicio se va en rebeldía es todo un show. No quiere decir que ya todo se perdió, pero sí se complica y bastante. ¿Por qué? Porque al iniciarse un juicio en rebeldía, las diferentes etapas que se mantenga esta situación de la rebeldía, el juez se las va a dar al acreedor, a la parte actora, al que nos demanda. Se las va a conceder todas, el monto adeudado, las pruebas, todo lo va a dar como cierto. Y el demandado pues está en estado de indefensión en ese momento, hasta que se presente en el juzgado y se aclare todo el asunto. Pero mientras, todas las etapas pasadas ya se perdieron. Entonces eso nos lo complica bastante. Todo primero es contestar la demanda en tiempo y forma. Y después seguir el proceso tal como se debe. Muy importante. Eso hay que hacer durante, o más bien después de una notificación de una demanda. Picardo, tiene nada que agradecer, Delfino. Que descanse, sombra. Aquí les vamos a dar los teléfonos al final del programa. No se me muevan. Charlie dice que su cuñada está atrasada con Banco Azteca 12 semanas. Y sus abonos, en vez de bajar la cuenta, sube y sube. Ya que todo se va a moratorios. ¿Qué puede hacer? ¿Cuánto debe tu cuñada, mi estimado Charlie? Ya nos vamos, las 10 de la noche en este momento. No se les olvide, el próximo jueves tenemos programa, pero algo muy importante que les tengo que avisar, el próximo jueves no tenemos programa a las 3 de la tarde, vamos a tener una entrevista con los señores de la Profeco que nos van a platicar de qué onda con estas empresas que ofrecen préstamos milagrosos, sin buró de crédito, sin aval, tasa de interés por debajo de la bancaria, qué onda con esas empresas que piden dinero adelantado para prestarnos dinero, qué son legales, cómo funcionan, qué hay que hacer. Y vamos a platicar con nuestros amigos de la Profeco de sus derechos como consumidores, porque hay mucha desinformación en relación a qué hacer cuando tienen un contrato con Telcel, con Usacell, con Nextel, con Cablevisión, con Sky, etcétera, y no les cumplen con lo prometido y los amenazan con el famosísimo contrato a 18 meses. Pero ustedes no están obligados a continuar con un servicio que no cumple con lo que promete. Nuestros amigos de la Profeco nos van a aclarar ese punto tan importante de que cuáles son los pasos a seguir para cancelar esos contratos a titipuchal de meses y que no nos están cumpliendo con lo prometido, ¿no? No se vale. Ya nos vamos, ahora sí. Goldiardo tiene una deuda con Inxe y ya tiene como 2 meses que no le llaman. ¿Se debe preocupar? No, lo más seguro es que se trate nada más de que están pasando tu deuda a un despacho de cobranza. Más que preocuparnos, mi estimado Goldiardo, hay que ocuparnos. Pero tú ya eres afiliado. Si te demandan, pues ¿qué va a pasar? Nada. Nosotros te vamos a representar de principio a fin durante todo el proceso y a ti no te va a costar ni un centavo. Así de sencillo. Óscar Morales quise decir la no penalización en buró de crédito. Efectivamente, no es penalización, es una mala nota. No, no lo vamos a ver como una penalización, es una mala nota en el buró de crédito. Aquí nosotros vamos a negociar que no termines con una mala calificación en el buró de crédito, aunque se te otorgue una quita, un descuento. Es una de las condiciones que ponemos para negociar nosotros. Eric debe hipotecaria su casita y su crédito ahora lo tiene Tertius en Monterrey. Tiene un atraso de 23,000 pesos y un despacho se lo está cobrando. y aparte 10 mil pesos de gastos de cobranza. ¿Qué hace? Ignorarlos, ahorita están apenas en proceso. Tú estabilízate, échale ganas, ahorra y después se podrá regularizar esa deuda e incluso si ahorras lo suficiente, liquidarla con descuento. Francisco, ¿por qué a veces el banco no reporta al buró cuando tiene más de 10 meses de acuerdo a la consulta? Son errores en la base de datos. Ninguna base de datos está libre de errores, incluyendo la del buró de crédito. Luego aparecen deudas que no son nuestras. Luego aparece que no le debemos a algún banco y nosotros sabemos que le debemos. Como cualquier base de datos, ¿no? Pero no hay que confiarnos. En una de esas se aclara y aparece la deudota ahí. Y pues tenemos el problema de que tenemos la mala nota porque nos confiamos. ¿Qué es lo peor que podemos hacer cuando tenemos un problema? Lo peor que podemos hacer cuando tenemos un problema es confiarnos. No se confíen, vamos a resolverlo. ¿Cómo? Haciendo las cosas bien. Dice Halcón, hombre, no, no tienes que agradecer, hombre Halcón, estoy a tus órdenes. Guzbek Mart dice que el entusiasmo es admirable en pro de ayudar a los demás. Muchísimas gracias, mi estimado Guzbek. Igualmente, bendiciones para ti y los tuyos. Charlie debe alrededor de 12 mil pesos. Dice que es menos por el plazo, ya que lleva más de la mitad. Gracias. Charlie, un favor, dile a tu cuñada que saque su reporte especial en Círculo de Crédito, www.circulodecredito.com.mx, y que en el próximo programa nos dices qué onda, qué dice ese reporte. Y con mucho gusto te podremos ayudar, porque primero necesitamos saber la realidad de esa deuda, cómo está actualmente. Les decía yo, el jueves no va a haber programa a las 3, tengo un compromiso, pero a las 9 sí tendremos la entrevista con nuestros amigos de la Profeco, 9 de la noche, próximo jueves, no se pierdan su programa totalmente en vivo de deudas, dudas y soluciones con la entrevista a la Profeco. Alex, no tiene nada que agradecer, hasta el próximo programa. Adelita, muchísimas gracias por escucharnos, un abrazo para ti. Ahora sí, yo me despido de todos ustedes, un verdadero placer, pasen un excelente miércoles, el día de mañana ya miércoles, ombligo de semana, y el jueves les recuerdo, no va a haber programa a las 3, tengo ahí un compromiso, pero sí a las 9 de la noche, con muchísimo gusto, totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio donde podrán obtener una respuesta práctica, algo real que les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Me despido, cuídense mucho. ¡Ay, rápido, antes de que me vaya! Vamos a descansar unos días de Semana Santa, por ahí mi amigo Helmi. A ver, en este momento les digo antes de que nos despidamos, porque si no, luego se me va a olvidar. Ahí les va. El próximo lunes 2 y martes 3 de abril, vamos a descansar aquí en la radio de la Defensa del Deudor. Rápido, por lo de la Semana Santa. El próximo lunes 2 y martes 3 no va a haber programa de radio. Y el 5, obviamente, tampoco va a haber. Ni el lunes 2, ni el martes 3, ni el 5 de abril vamos a tener programa de radio en vivo. Nuevamente, lunes 2, martes 3 y 5 de abril no va a haber programa de radio en vivo. Los espero para después del 5. Nuestro siguiente programa en vivo, aquí en la radio de la Defensa del Deudor. Esto por la Semana Santa. Yo espero que la pasen a todo dar. Pero este jueves sí tenemos programa, 9 de la noche, en vivo, con la entrevista a la Profeco. Charlie, cuídate mucho. Te encargo mucho ese reporte del Círculo de Crédito para apoyar a tu cuñada. Oscar Morales, muchísimas gracias. Igualmente, bendiciones para ti y los tuyos. Helmi, nuestro productor de este programa, Helmi, viene en abril a la Ciudad de México. Vamos a comer con él. Muchísimas gracias a ti también. Un abrazo, cuídense. Ahora sí ya me voy. Hasta el próximo jueves, 9 de la noche.